Pensé que volvería a amar. Busqué tantas señales para eclipsar mis males. Traté y por ti empecé a cambiar. Me puse pruebas para hallarte. Tropecé cuando me confundí. Fuiste abriendo mi camino, restaurando.